me habló y a los 5 minutos me acordaba más. Semejante dificultad. Dale, caminá, ¿qué pasa? No, es que hay como un escaloncito, ¿sabes? Acá, tendríamos que esquivarlo. Igual. ¿Sentís con el bastón? Sí. Seguimos para adelante. Por la izquierda está más lisito. Ahí va. Entonces aprendiste que uno más uno es tres. Es tres, sí, por el tema de la energía cósmica. Claro. Lo mismo sería si fuera 4 más 4, ¿cuánto es? 8, no, 9. 9. Claro. 7 más 7, 14. 15. No, 15. ¿Eh? Siempre es un número más. ¿Cuánto es? Y eso lo pasás a la energía. Y todo es energía en todo este universo. En este universo. Ahora, en los demás universos que hay en el cosmos, en la eternidad, que también hay seres vivos, no sé si serán inteligentes o no, pero hay seres vivos en los demás universos que pueden ser más grandes que este universo que estamos nosotros o más chicos. ¿Cómo sería esto de más grande o más chico? Y porque en el espacio hay una bola de energía y ahí están todos los planetas, las estrellas, los soles, los meteoros, los aerolitos, ¿no? Y cada, entre uno y otro hay distancias muy grandes, espantosamente grandes. O sea que un universo para el ser humano es como si estuvieras en el espacio estelar, pero tiene fin. ¿Querés decir que todo nuestro sistema solar, por ejemplo, puede ser un universo? Y puede ser el átomo de un universo mucho mayor. ¡Uf! La Tierra podría ser un electrón y el Sol el núcleo del átomo. Sí, pero es que hay muchos soles. Claro. En este universo. No hay uno solo. Hay muchos. Y hay muchos planetas que no se conocen. Los que conocemos nosotros son 7 que andan alrededor nuestro, que son más grandes que nosotros. ¿No son 9? ¿Eh? ¿No son 9? No sé, no estoy seguro. Mercurio, Venus, sí, 2. La Tierra, sí, 3. Marte, 4. Júpiter, 5. Saturno, 6. Urano, 7. Neptuno, 8. Plutón. Claro, tenés razón. Bueno, 9. Ahí va. Y bueno, este universo, esos planetas son los que están alrededor nuestro. Pero después hay un montón de planetas más que están a distancia sideral. A distancia sideral es de nosotros. Sí. ¿No? Pero, porque mirá, hace poquitos días te voy a contar algo. ¿Todavía no llegamos? No, falta un poquito. 27:47. Sí, falta un poco. Hace poquitos días me contó mi amigo, ¿cómo es? El que es astrónomo, que es uno de los científicos más importantes dentro del grupo, de los científicos del mundo. Me contó que se acercó una nave al Sol, a nuestro Sol, no a otro Sol, sí. A este, no a los otros soles que son mucho más grandes todavía que este. Se acercó a la nave y se acercó lo suficiente como para que cualquier ser humano a esa altura el Sol los hubiese hecho pedazos, ¿no? Porque estaban muy cerquita. Por el calor. Por el calor del Sol, no hubiese resistido ningún ser humano en ningún tipo de nave. Claro. Sin embargo, estos se acercaron bien cerquita y después se salió como un tubo que vendría a ser, vamos a decir, una manguera, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué hizo ese tubo? Le chupó energía al Sol. Le chupó energía al Sol. Y pueda parar la energía adentro de la nave, que ellos tendrían el lugar para recibir esa energía del Sol. ¿Y para qué usaban esa energía? Y anda a preguntarle a ellos. ¿Quizás para impulsar la nave? No creo. Esa energía la necesitarían para su planeta. Algo pasaba. pasa. Y como en todos los planetas, y como va a pasar acá, en el nuestro. Bueno, la cosa es que estaban ahí chupando energía. Y entonces los miraron bien, los observaron bien con la nave y se llevaron una sorpresa. Porque los vieron a las personas que estaban en la nave sentados al lado de la ventanilla, de la ventana de la nave. Uh-huh. Y entonces le calcularon la altura de los tipos que estaban adentro de la nave. ¿Cuánto medían los tipos? No sé. No sabés. ¿Cuánto medían? Entre 800 y 1000 metros de altura. ¡Epa! ¡Epa! ¿Y tenían, pero tenían forma humana? Y sí, igual. ¿Pero igual más grande? Igual a nosotros, nada más que un poquitito más grande que nosotros. 800 a 1000 metros cada uno. Esto vuelve a la teoría de los universos de dimensiones mayores y menores. ¡Claro! Son universos, no, universos no, planetas. Planetas. Planetas muchísimo más grandes que el nuestro, miles de veces. Entonces, el ser que vive también es acorde al planeta. ¿Tiene sentido? Claro, tiene que ser igual al planeta, ¿no? No va a ser un ser como nosotros. Claro. En un planeta... Pasó un auto muy rápido. En un planeta que es mil veces más grande que el nuestro. Entonces, los tipos son mil veces más grandes que nosotros. Es propio, es natural. Hay que ver qué leyes físicas rigen un planeta. Eso, sí. Eso se lo sabrán ellos. Una vez escuché en la radio a un periodista que decía que si todas las cosas del mundo aumentaran de tamaño al mismo tiempo, sí, tal vez no nos daríamos cuenta. Nosotros también aumentaríamos, sí, de tamaño. También. Entonces, de repente, ahora medimos 1,70 m. Y de repente pasamos a medir 100 metros, pero todas las cosas aumentan de tamaño al mismo tiempo con nosotros. Sí. Entonces, quizás ese cambio nos pasaría desapercibido. Sí, por un momento. Pero él decía no, decía, el jamón que cuelga, por ejemplo, de un almacén, de un piolín, ¿Qué va a pasar? Aumentaría de peso de una manera tal que el piolín, aunque aumente de tamaño, se cortaría. Y bueno, pero decía que no también son las mismas leyes físicas, no, las que rigen para un mundo más chico o más grande. Todo sería acorde. Pero la resistencia de los materiales, te lo pregunto como arquitecto. No, para mí sería igual. Sería que los aumentos de los materiales, aumentan los materiales y aumenta la resistencia. Aumenta la fuerza, aumenta la velocidad, porque todo sería acorde. No podría ser algo en contra. No podría haber algo en contra. Yo ahora iba a la ferretería a comprar una... ¿Cómo se llama esa...? Un sellador. ¿Vos? Sí, iba a comprar un sellador para pegar un zócalo de un mármol. Ajá. Y el fijador, lo que hace el sellador, es evitar que pase el agua, porque también es impermeable. Claro. Pero si aumentara 100 veces de tamaño, ¿seguiría siendo lo bastante impermeable o se volvería poroso? Porque sus partículas... No, yo creo que sería igual, porque si la naturaleza pide un aumento, lo pide para todo lo que existe. Y pero si aumenta el tamaño de las partículas y que lo componen, sería, también aumenta el espacio entre las partículas. Y bueno, ¿qué me importa? Si tendría que aumentar el agua también. Todo también aumentaría. Sí. Sería un aumento total, masivo, claro, de todo. Hasta los mosquitos serían más grandes que nosotros. Entonces no sería proporcional. ¿Aumentaría más ellos que nosotros? No sé qué tamaño tendríamos nosotros. Yo te digo el día de hoy. Bueno, el ojalá. El mosquito va a ser como nosotros. Con lo que están hinchando los mosquitos estos días, ojalá que no aumenten de tamaño encima. Sí, que están jodiendo. Sí. Bueno, pero si nosotros aumentamos en tamaño, el mosquito también, y siempre sería la misma cosa. Claro. No hay diferencia. Es un aumento de todo. Claro. Peor sería casarse. ¿Con el mosquito? No, con una mujer. Ah, no está tan mal. ¿Vos te casaste? Sí, yo sí, una sola vez. Uh-huh. Mi señora se fue al cielo hace como 24 o 25 años. Sí, me contaste la historia de ella y de tu hijo. Y de Esteban. Sí. Ya estamos por llegar, ¿no? bueno, es 2753, me dijiste. No, 2747. Ah, 47. Y acabamos de pasar por el 2785. Ah, así bien. Que nos falta un rato. Unos numeritos más. Sí, todo es muy complejo. ¿Y como arquitecto te acordás cuál fue la obra más importante que hiciste? Bueno, yo trabajé mucho para el gobierno de la nación y para el ejército. Ajá. Y en Brasil también trabajé para el gobierno de la nación, en la ciudad de Sao Paulo. Pero siempre obras para el ejército, ¿no? Construcciones para el ejército. Particulares muy poquitito. Muy poquito particular. Porque cuando empecé, yo empecé en la municipalidad, que no sabía nada, pero sí sabía dibujo, ¿no? Y bueno, y después empecé a estudiar y seguí el empleado en la municipalidad. Uh-huh. Así que siempre estuve en el ambiente. No tuve otro empleo. Claro. ¿Y en dónde estudiaste? ¿Cómo te formaste como arquitecto? Después estudié en la ciudad de... A ver, corregime vos. Ay, qué maldita ciudad, nunca me acuerdo. Sí, ¿puede ser La Plata? No es acá. Ah, ¿en otro país? Sí. ¿En Brasil? No, en España. Madrid, Barcelona. Pues nunca me acuerdo, che. Málaga. No. Murcia. Bueno, en España. Bueno, en España, che. Como estudié. Salamanca. Cuando yo estaba en la municipalidad, yo recibí un llamado de España diciéndome que, de acuerdo a la edad que yo tenía, me invitaban para que estudiara arquitectura. Ajá. Y yo, a mí me gustó la idea y le dije, sí, bueno, pero yo no quiero ir a España. No, no, nosotros le mandamos un aparato electrónico y usted nos da la lección que le vamos a mandar en los libros, nos da la lección todos los días y nosotros lo vamos a ver y lo vamos a escuchar y vamos a saber si usted está estudiando o se está haciendo el gracioso con nosotros. No. Y bueno, yo me puse a estudiar porque era lo que más me interesaba. Una tecnología de avanzada. ¿En qué año fue eso, más o menos? Ah, mira, yo. Qué sé yo, ya no. ¿Pero qué edad tenías? Sí, tendría como 20 años. Y bueno, ahora tenés 96, me dijiste. 97 tengo ahora. ¿Cumpliste desde la última vez que nos vimos? Ya cumplí. Mirá, bueno, si tenías 20 y ahora tenés 97, eso fue hace 77 años. Claro. Por lo tanto, fue en los años 40, el 40 y pico. Sí, por ahí. Un poco menos. Sí, bueno, un poco menos. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, una época con una tecnología diferente de la que conocemos hoy. Sí. Pero esta gente te evaluaba, sí, no, sabían en forma mucho, remota. Sabían mucho lo que me preguntaban. Sabían mucho, mucho y mucho. Y bueno, y así fue, y me tomaron todos los exámenes, y cuando llegó el momento, pasado su tiempo, y bueno, yo rendí los exámenes excelentemente bien porque a mí me gustaba, claro, lo que estábamos estudiando. Yo seguí estando en la oficina de obras de la municipalidad, una municipalidad que es la segunda municipalidad más importante de toda la provincia de Buenos Aires, porque la primera municipalidad es de la ciudad de La Plata. Ajá. ¿Y la segunda? Y la segunda, la que estaba yo. Ajá. Esa es la ciudad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Ah, mira. ¿Estamos llegando? Bueno, ahora estamos por el 2767. Y bueno, y estudié y aprendí cosas que los arquitectos que se reciben hoy no tienen ni la más mínima idea. Porque son arquitectos muy dibujantes. Y en cambio yo conozco mucho de obra en sí. O sea, estoy con una parte de la ingeniería de construcción que estudié, que no me corresponde como arquitecto. Pero yo la tuve que estudiar. Y sé mucho de obra, mucho de ingeniería. Porque va Valladolid. Valladolid. ¿Puede ahí ser va. Así? Sí, ¿Cómo, Valladolid. ¿Cómo es? Valladolid. Valladolid. Sí. Así es. Así es. Hay una ciudad así llamada, por lo menos. Sí, bueno, ahí estaba el lugar donde me tomaban los exámenes. Y bueno, ahí di el examen y me lo aprobaron como arquitecto. Y dijeron, bueno, tiene que venir a buscar el título acá. No se lo podemos mandar. Y yo no voy a ir de acá a España a buscar el título. ¿Cuánta plata tengo que gastar? Uh-huh. Bueno, mi situación en ese momento no era para viajar a Europa. Uh-huh. Y después pasó el tiempo, yo conseguía trabajo porque yo sabía lo que quería, lo que decía, y a mí me daban trabajo las empresas. Y no te exigían el título. No, lo que me querían preguntar era si sabía. Cuando fui a Brasil, yo les hablé del título, me dice, no, le vamos a hacer una pregunta. Y me hicieron como 100 preguntas, se las respondí a todas. Me dice, bueno, puede empezar a trabajar. ¿Cuándo? Ya, ahora. Querían que, eran como las 4 de la tarde, y ya querían que empezara yo a hacer la función. En Brasil. Y bueno, y me fue muy bien en Brasil. Me tuve que volver por un problema familiar, pero me vine por 20 días. Y todavía estoy, no me pude volver más. Perdí un departamento amueblado que quedó allá, en un edificio súper extraordinario. Y bueno. Eso era en San Pablo. Eso era en San Pablo. Las mujeres son excelentes. Enseguida te las podés acostar. No andan con vueltas. Yo le hice una pregunta a las mujeres brasileñas. Me tuve unas cuantas novias, y jovencita, porque a mí no me gusta la mujer mayor, a mí me gusta la mujer que sea bien joven al lado mío, si no, no me sirve, bien jovencita. ¿Ahora estás en pareja con alguien? No, ahora no, si no tendría que estar conmigo acá al lado mío. Claro. Ay, cómo me duelen los dedos. Veo que tenés una bolsa vacía. Sí. ¿Venís a buscar algo? No, no está vacía. Tiene algo muy importante adentro. Oh, ¿qué tiene? Una empanada. Una empanada. ¿Es para Graciela? Sí. Graciela Rosa se llama. ¿Graciela Rosas? Sí. Es muy buena la mujer, es muy buena. Lástima que yo no esté en condiciones para agarrarla y decir, bueno, ahora a partir de hoy sos mía. Muy bueno. Pero no estoy en condición, y mis ojos no están bien. El 26 voy a... Oye, ¿qué día es? 24. ¿24 de cuánto? De enero de 2024. No, ¿de qué la semana? Miércoles. Ah, miércoles. 24, 25 jueves y 26 viernes. Ese día tengo que ir a la iglesia. Ok. ¿Vas a pedirte un taxi o algo así? No, me va a llevar un matrimonio amigo. Ajá. Me va a llevar en el coche y me van a esperar y me van a traer. fijó. Che, no llegamos nunca a la puta madre. Ahora estamos en 2747. 47 y bueno, ya llegamos. Ya falta poco, güey. No, ya llegamos. Ah, es 2747. Claro. Bueno. 47. Perfecto, ya llegamos. Faltan unos pasitos más nomás. Estamos a 2 metros. Bueno. ¿Y cómo era el timbre? No, no, déjame a mí. Vos tenés un código, ¿no? Sí, sí. Para que sepa esa que soy yo. Sí, viste, yo conozco que tenés un código. No sé cuál es, no te lo voy a preguntar, pero... Muy bien. ¿Llegamos? Llegamos. Ah, mirá qué suerte. Aquí estamos. Fíjate. Un minuto nomás. Si viene, un minuto. Este si no es. Viene, bueno, 2 minutos porque voy a tener que volverle a tocar el timbre. Ahí está el escalón. Cuidado, ¿eh? Vamos. ¿Vas a subir el escalón? Sí. Bueno, vamos. Ahí. Cuidado, cuidado. Arriba. Ya estamos arriba. Muy bien. Perfecto. Bueno. Ese es el 4. ¿Estás acá o te fuiste por ahí con algún enamorado? No está. No está. Ahí yo la veo venir. Ahí viene, ¿sí? Por el pasillo, sí. ¿Ah, sí? Sí, una mujer rubia. Sí, más o menos. Sí. Bueno, ponele, sí. Y ahí viene caminando. Bueno. Bueno.